desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Muy buenas tardes, ciudad de Mar del Plata, buenas tardes vecinos, buenas tardes país y buenas tardes mundo. Le damos la bienvenida a esta edición número 300 de este programa que se llama Parte del Aire y que, como todos los sábados, se emite a través de FM Ciudad 99.1 a partir de las 3 de la tarde y hasta las 5. Estamos de festejos aquí en el programa, por supuesto. ¿Por qué? Estamos muy contentos porque, además de festejar el bicentenario de la patria, estamos festejando el tricentenario de Parte del Aire. Buenas tardes, Sara Rivera. Buenas tardes, Patricio Beltrami. Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bueno, contentos, felices por este festejo, porque además de festejar 300 programas de Parte del Aire, festejamos los 2 meses en FM Ciudad. Hoy cumplimos 2 meses en nuestra nueva casa, que es la 99.1. Así que estamos más que contentos con todo eso. ¿Cómo nos pueden sintonizar a los oyentes del programa? A través de FM 99.1, por supuesto, como siempre, a través de internet en www.partedelaireradio.blogspot.com o a través de www.991fmciudad.com.ar. Si quieren enterarse de las novedades que van surgiendo en el programa, ver alguna que otra foto graciosa de los integrantes de Parte del Aire, pueden agregarnos al Facebook. Estamos en Programa Parte del Aire, lo buscan de esa forma. Van a aparecer varios, porque no sé de dónde hay otros Parte del Aire en otras partes del mundo, en otras radios, y bueno, tienen que buscarnos a nosotros. Somos los que tenemos los dibujitos con una torta y una espantazuegra, justamente en referencia al festejo por los 300 programas de Parte del Aire. ¿Cómo se comunican? Al 476-3805, al mail partedelaireradio@gmail.com. Como bien decíamos recién, estamos de festejo, de triple festejo, no solo por estos 300, sino por el bicentenario que trajo muchísimos turistas a la ciudad de Mar del Plata. Trajo muchísima gente a visitar esta bellísima ciudad que, digamos, no los recibió en cuanto a lo climatológico como era de esperarse, ¿no? Uno esperaba que el turista, ¿no?, que viene a la ciudad, espera que lo reciba un sol radiante, una temperatura agradable, una playa limpia, un agua no contaminada, pero nada de eso es verdad, nada de eso es cierto. Le digo la temperatura, dígame, Sara. ¿Cuánto? Igual los turistas piensan que en Mar del Plata siempre es verano, por eso siempre hace sol. Claro, pero es todo lo contrario, de verano solamente hay 2 meses. Mar del Plata siempre es otoño. En Mar del Plata 12 meses, son 10 meses de invierno, 2 meses de verano. Uno y medio, me arriesgaría a decir. Siempre hay una quincena bastante complicada. La segunda quincena de febrero siempre es la más complicada de todas. La segunda quincena de febrero siempre es la más jodida de todas. Y en marzo vuelve el verano. Sí, la mejor es la segunda de marzo. Cuando todos estudian, trabajan. A ver si coinciden conmigo. La primera de diciembre y la segunda de marzo son las mejores. Sí, sí, son espectaculares. De todo el verano. Del 8 en adelante son las mejores. Uh-huh, es verdad. 16 grados 8 décimas la temperatura actual en Mar del Plata, cielo nublado con neblina, la visibilidad 5 kilómetros, 91% la humedad, la presión alta 1017.6 hectopascales y el viento del este a 22 kilómetros en la hora. Lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para lo que resta de la tarde, para lo que resta de este día: cielo parcialmente nublado o nublado, neblinas, probabilidad de lluvias y algunos chaparrones. Vientos moderados y a leves del sector noreste, Es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Sí, ya sé, no se la tiene que agarrar con nosotros. Nosotros somos los mensajeros nada más. Nosotros somos como el cartero. Usted no, si a usted le llega una carta de documento a su casa diciéndole que le van a embargar el sueldo, póngale no Patricio Beltrami, sí. ¿Usted a quién le pega? ¿Una trompada al cartero o se va hasta el domicilio del destinatario y le da una trompada al remitente, perdón? Primero me emocionaría por saber que tengo un sueldo. Ah, está bien. Y segundo... No sumo, me agarro con algo que tengo dentro de casa, no por el cartero, está bien, bueno, su trabajo. A nosotros nos pasa muy seguido que, digamos, hacemos de carteros, hacemos de emisores de esta información que nos suministra el Servicio Meteorológico Nacional, y la gente después nos termina puteando por Facebook. Me dijiste que va a llover y no llovió, me abrigué y me cagué de calor, salí con remera y me cagué de frío. Bueno, termina pasando eso siempre. Se la agarran con nosotros, que no tenemos nada que ver. Somos meros transmisores de esta información que brinda el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Fuerza Aérea Argentina. Puede fallar. Puede fallar, puede fallar. Fue el eslogan de un programa hace unas cuantas emisiones. ¿Quiénes hacemos este programa? ¿Quiénes hacemos parte del aire? Lucas Barrionuevo es mi nombre, pero no estoy solo. Me acompañarán hasta las 5 de la tarde en la conducción el señor Sebastián Mangini, Sara Rivera, Patricio Beltrami, Richard Monti, que continúa de vacaciones, y la señorita Sabrina Sardena. Todo esto bajo la producción de Aubimedia Producciones. Como decimos siempre, mentes creativas, soluciones en comunicación. Soluciones integrales en comunicación. Hablábamos de los festejos, ¿no? Del bicentenario, de la patria, de estos 200 años de la Revolución de Mayo, de los héroes de Mayo, y en Capital Federal, como en todo el país, pero sobre todo en Capital Federal se están realizando los festejos por el marco del este bicentenario, ¿no? Hace minutos nada más la agencia Telam, la agencia de noticias del Estado, publicaba que ya se está realizando el desfile histórico con una marcha por la 9 de julio, pero... este festejo, esta semana, se vio opacado, ¿vieron? No por esta pelea entre Mauricio Macri, Cristina, que uno dijo una cosa, que Cristina le, que Macri dijo una cosa, Cristina le mandó una carta, Macri le contestó. Al final terminaron peleados. Uno no va a ir al festejo del Bicentenario, la otra no va a ir a la reinauguración del Teatro Colón en el marco de los festejos por este Bicentenario. ¿Qué dijo Macri? ¿Qué dijo Macri? He invitado a la presidenta. Si va con su marido, su consorte, habrá que sentarse ahí por más que resulte desagradable. Eso fue lo que hice. Un poco. Veo que hay gente que es, a veces es sutil para decir las cosas, a veces, digamos, como que tiene cuidado, edulcora un poco su discurso para que no resulte tan pesado o para que no caiga tan mal. Y hay otra gente que te la tira sin anestesia, así nomás como viene, como es el caso de Mauricio Macri. Obviamente, ante esto, la presidenta Cristina Fernández envió un mensajero para que se cruce de la Rosada a la Casa de Gobierno de Capital Federal, que están enfrente, están en la Plaza de Mayo, están una de un lado, la otra del otro. Me dirijo a usted con motivo de poner en su conocimiento que no concurriré, como hubiese sido de mi agrado, a la velada con motivo de la reinauguración del Teatro Colón, que tendrá lugar el día 24 de mayo. ¿Y cuál fue la excusa que puso? Bueno, lamentablemente la actitud que usted asumiera por hechos ocurridos en su gestión y con funcionarios designados por usted como jefe de gobierno de esta ciudad, hechos y designaciones que también son públicos y notorios, y la increíble catarata de agravios que ha proferido durante la última semana, llegando en el día de la fecha a manifestaciones públicas descalificatorias de índole personal, marcan un límite que no estoy dispuesta a cruzar. Por Bardero. Eso es lo que, claro, o sea, básicamente le está diciendo, si te hubiese callado la boca, Gil, yo estaría en los festejos del Teatro Colón. ¿Pero no es un poco desubicado de la presidenta? Disfrute usted tranquilo y sin presencias molestas de la velada del 24 de mayo. Me siento obligada en lo institucional como presidenta de la nación a evitarle en el Bicentenario de la Patria cualquier tipo de mortificación personal o institucional al señor jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esa forma finaliza la carta la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Debería estar en el Teatro Colón en la inauguración? Y debería estar, es simbólico para todos los argentinos. Ahora, ¿nos afecta demasiado a todos los argentinos que no vaya a la inauguración del Teatro Colón. Y capaz tenemos algo menos que ver en la tele, porque aparecen todas las inauguraciones de todas partes. Bueno, parece que Macri se enojó. A Macri le afectó mucho esta negativa de Cristina. Le mandó una cartita también. Le respondió con una carta a Cristina. Le mandó una cartita, no una carta de amor, como esas que uno se manda en la primaria con sus compañeritas de banco. Me dirijo a usted con motivo de la carta que me enviara el día de la fecha anunciando su intención de no asistir a la función de reapertura del Teatro Colón en la noche del Bicentenario de la Patria. Lamento profundamente su decisión, ya que esa noche será una fecha histórica que representa para todos los argentinos la voluntad y la esperanza de un mejor futuro que soñaron los héroes de la Revolución de Mayo. Es tan solo una circunstancia el lugar institucional que nos toca ejercer a usted y a mí como presidenta de la Nación y como jefe de gobierno de la ciudad. Es nuestra responsabilidad compartida dejar de lado esa noche las diferencias políticas y personales que tenemos y estar a la altura de la historia que nos trasciende. No creo que sirva a este fin que nos pongamos a repasar aquellas cosas que nos dividieron y nos dividen en estos años que nos han tocado convivir en el ejercicio de la función pública. La invito a reflexionar y reconsiderar su posición por el bien de todo nuestro pueblo. Es lo que los argentinos necesitan de sus líderes en este momento. Rescato esta frase. Perdón, ¿quién firma eso? Eso lo firma Mauricio Macri. Me parece que parece escrito, una manito. Parece escrito por otra persona. Porque el otro texto puede ser escrito por Cristina. Seguramente, tiene una gran capacidad dialéctica la presidenta, cosa que no ostenta el jefe de gobierno. Bueno, porteño, Macri se queda en el dale vos, dale vos, claro, dale vos. Claro, dale vos. Porque era presidente del club. Macri se ve que le dijo a... Capaz que le dijo a Rodríguez Larreta, escribirle una cartita a esta... De acá enfrente. A la señora de enfrente. A la señora de enfrente. Así le dice. Bueno, rescato el texto, ¿no? De la carta de Mauricio Macri, que es un texto, digamos, prolijamente escrito y con el cual, digamos, muchos podríamos sentirnos identificados y muchos podríamos adherir, pero lamentablemente tenemos que decir que la actuación de Macri antes de esa carta no demuestra que piense realmente lo que dice ese texto, ¿no? Así que bueno. Son cosas que pasan, es lo que sucede hoy por hoy en el contexto que nos toca vivir en este Bicentenario de la Patria. Bueno, puede fallar, Mauricio. Puede fallar. Creo que la inauguración del Teatro Colón podría tener, ¿saben qué? Se me ocurre, ¿no? Para recaudar fondos, creo que podrían juntar una buena cantidad de dinero, podrían armar un ring de lucha al barro y ponerlos a Mauricio Macri y a Cristina Fernández en el barro. Pasa que a Mauricio de chico le gustaba el tema del correo argentino, entonces mandaba cartas y ahora sigue mandando cartas, y eso le gusta. Claro, qué raro que no la llamó por teléfono, qué raro que no le pinchó, que no le ligó el teléfono y le dijo, Cristina, acá estoy, acá yo, Mauricio, disculpame, che, por lo que te dije, venite al Teatro Colón, no seas gansa. Podría haberlo hecho, ¿no? Ya que lo ha hecho con varias personas. Esto del espionaje porteño es algo habitual ya en la gestión de... el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri. ¿Va a ir el vicepresidente a la reinauguración del Teatro Colón? A la reinauguración del Teatro Colón no lo sé, pero sí sabemos que no está invitado... A tomar el té. No, no está invitado a tomar el té, pero no está invitado a los festejos del Bicentenario, como no están invitados los expresidentes tampoco. Pero hay algunos expresidentes que estaría bueno dejarlos de lado. No, pero en realidad, a ver, si bien está bien que no estén, coincidimos en que muchos no deberían estar. Sí, por una cuestión de protocolo. Por una cuestión de protocolo deberían estar, y que sea la gente. Que sea la gente la que les dé su merecido. Que sea la gente lo que los abuchee. La gente quienes los silben. La gente que pida que se vayan. Se podría haber hecho un referéndum. Podrían haber un decreto de necesidad y urgencia. ¿Por qué no? ¿Quiere usted que Carlito, Fernando, Adolfo estén en el acto? Claro, todos esos que pasaron en esa transición de 5 días, en menos de 24 horas, en menos de 24 horas 5 presidentes. Y podrían estar, para que uno se los acuerde. Para que uno mira y dice, ese presidente sí. Para que uno tenga memoria, sobre todo. Para que uno tenga memoria y no olvide las cosas que han sucedido en nuestro país, que parece que hay muchos que no ejercen esa memoria, ¿no? El claro ejemplo son las últimas elecciones del pasado 28 de junio, donde la gente ha donde el pueblo, ¿no?, ha demostrado, la mayoría ha demostrado no tener memoria, no tener, digamos, esa ese análisis que hay que tener sobre lo que se hizo, lo que se hace, lo que se planea hacer. Bueno, justamente, en realidad empezamos hablando de un festejo y terminamos hablando de algo trágico, que fue que haya resultado victorioso de Narváez el año pasado en las elecciones legislativas. Edición número 300 de Parte del Aire, como bien te decíamos recién, como bien te contábamos, estamos de festejo, festejando los 7 años ya prácticamente de Parte del Aire. En unas semanitas nada más estaremos celebrando el 7º año de este programa. Estamos en la 8ª temporada de Parte del Aire, justamente, ¿no? Y hasta las 5 de la tarde vamos a hacer este programa, quienes te dijimos recién, 476-3805. Pasaba la música de Los Tipitos desde su disco Armando Camaleón. Esto era Campanas en la Noche. Sábados de Kire 19.1. Realización de Aubimedia Producción. No hagas rancho aparte. Parte del Aire. 21 minutos pasan de las 3 de la tarde con una temperatura en Mar del Plata de 16 grados 8. Está frío, está fresco, está húmedo, está horrible. Lo mejor que uno puede hacer un día como este es hacer deporte. Como nosotros aquí en la radio no podemos, qué mejor que hablar de deportes. Para ello, Patricio Beltrami. Bueno, qué coincidencia justo que estoy acá. Qué coincidencia. Justo está acá para hablar de... Justo cuando hablamos, cuando sacamos el tema de los deportes, usted justo está aquí en el... Con razón me dijeron que me quede. No, ¿será casualidad o será casualidad? No, porque yo acá tengo guionado hablar de los datos del tiempo y después no dice nada. No, bueno, improvisamos de última. Improvisamos y de última puede fallar. Por supuesto puede fallar. Puede fallar. Como acá los archivos de la computadora, pero no es el caso, por suerte. Ah, está bien, no es el caso de la... Bueno, más o menos. Pero no, no vamos a echar la culpa a la tecnología. No. Una semana movidita de deportes. Vamos a esperar un cachito para hablar de la selección, de la lista tan controversial de Maradona. Sí. Porque primero nos toca hablar de básquet. Porque acá en Mar del Plata pasa algo más importante, como es que el equipo de la ciudad en materia de básquet, Peñarol, esté a un solo partido, a un solo triunfo de ganar la Liga Nacional de Básquetbol. Sí, ajá. 3-1 está la serie con Atenas. Entre semana Peñarol perdió un partido en Córdoba y ganó anteayer. Dejó la serie servida para definir aquí en Mar del Plata ante su público, como seguramente querrían todos los mil rayitas. Está todo servido. A Atenas le falta el mejor jugador que tienen, el base Juan Pablo Cantero, preseleccionado para disputar el Mundial de Turquía 2010. De eso también vamos a estar hablando en momentos. Pero la verdad es que Peñarol está a punto de consagrarse campeón de la Liga Nacional. Le quedan 3 partidos, con ganar uno le alcanza. Bien. Atenas tiene que ganar los 3, y 2 partidos de esos 3 son aquí en Mar del Plata. Y Peñarol ya viene de una racha también de 39 victorias seguidas en el Polideportivo Islas Malvinas. Bien, bueno, muy bien, entonces bien por el equipo local. Muy bien, así que Peñarol, el quinto juego, es el juego del Bicentenario, puede ser el campeón del Bicentenario Peñarol, ya que juega el 25. Ajá. El martes 25. Los hacen jugar un feriado, pero qué cosa de loco, che. Pero va a ser el partido bicentenario. Partido bicentenario. Partido básquet bicentenario, no es ni apertura, ni clausura, ni beco, pero bueno, es bicentenario. Está bien, juegan por la Copa de Mayo. Por supuesto, la Copa de Mayo, el partido, sí, la Copa Moreno Castelli. Sí, sí, es un café, es una plaza. El nombre que quieran ponerle. Es una plaza, una maquetita en miniatura de la Plaza de Mayo. Sí, igual de los muchachos del 25 de mayo, el que tenía más físico de basquetbolista, creo yo que era Saavedra. Saavedra. Flaco, alto. Flaco, alto, claro. Sí, sí, los demás eran medio petizos. Medio retacones, sí, sí. Y regordetes algunos también. Sí, sí, sí, sí, sí, bastante. Y había un cura en el medio de todos. Está bien, bueno, sí. No podía faltar un cura. Bueno, podía bendecir el partido. Tranquilamente. Tranquilamente, sí, es verdad. El 25 a las 21 horas en el Polideportivo Islas Malvinas televisado, Teisa Sport, televisa para todo el país. Sí. Mar del Plata no es la excepción, por suerte. Después pase por el departamento comercial, por favor, de la radio para, digamos, abonar el correspondiente porcentaje de publicidad. Por supuesto, si no pregunten por Richard Monti. Ajá. Que seguramente va a saber algo de eso. 3-1 está la serie Peñarol. ¿Gana cualquiera de los 3 partidos? Y sale campeón. Ajá. En tanto, Atenas tiene que ganar todos los partidos para salir campeón. Lo tiene mucho más fácil el conjunto mil rayitas. ¿Te acuerdas que hace unas semanas estábamos hablando de la realización del preolímpico? Sí. El año que viene, sí, en Mar del Plata. Bueno, en estos momentos se está votando. La FIBA, con su parte de las Américas, todas las Américas del norte, del centro y del sur, están reunidos todo el comité todos los comités organizador, toda la comisión directiva. Ya se expusieron los proyectos de Argentina en Mar del Plata, uh-huh, Canadá, Toronto, y Brasil, Río de Janeiro. En estos momentos tendría que estar saliendo por internet, se tendría que estar comunicando la decisión final para ver dónde se juega. Si se hace en Mar del Plata, me imagino que se va a invertir una millonada de dinero en obras para la ciudad. Como las de ¿cuáles eran las de la Davis? Y ¿cuáles quedaron? No quedó ninguna. No, creo que sí, asfaltaron Jumbe Justo. Pero como la refaltan todos los años, claro, pero no se acuerda esa cosa. Ah, sí, están todavía los carteles en el Polideportivo. Cada vez que salgo a correr veo todo Argentina, España, Copa Davis. Final de la Copa Davis. ¿Y esto cuándo lo sacas? Claro. Ah, bueno, quedó pintado el estadio por afuera. Tanta propaganda al pedo que le hicieron, al final no quedó nada para la ciudad. No, nada, ni siquiera para el país, porque la Copa se fue para España. Claro, ni siquiera. Una cosa de locos. Así que en este momento se está decidiendo dónde se va a jugar este campeonato preolímpico, que clasifica a 2 o 3 equipos, están diciendo eso todavía, para los Juegos Olímpicos que se disputan en Londres en el año 2010. Según lo que dijo Germán Bacaro, el presidente de la CAB, la organización que nuclea el básquet a nivel nacional, se preparaba una presentación muy importante con videos, carpetas, productos regionales, libros turísticos, indumentaria. También se debe entregar una carta de crédito por $1,000,000 avalando la candidatura. Una ganga. Sí, sí, sí. Igualmente de eso se hacen cargo empresas privadas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, también el gobierno de la nación. Y está metida, bueno, ahí sí, está metida los representantes, porque Gustavo Pulti es uno de los principales impulsores de este proyecto también. Así que seguramente haya dinero de Mar del Plata metido ahí. Bien, bueno. Vamos a empezar a adelantar eso para que después no caiga. ¡Qué alegría! Viene la selección, sí, pero tuvimos que poner $1,000,000. Ah, bueno. Y se lo podrían cobrar a Toledo, ¿no? Esta condonación que le hicieron la semana pasada, esta condonación millonaria de impuestos, decirle, che, Toledito, haceme de sponsor, la plata que te perdoné, metela acá y listo, ya está. La gente del puerto. La gente del puerto, que también, bueno, vamos a estar hablando más adelante de una condonación que también recibió en concepto de la tasa de inspección veterinaria. Millonaria, condonación. Una animalada, podríamos decir. Una animalada. Sí. Unos pescados. Qué pícaros que somos. También está, hay una lista que la verdad no le dieron la más mínima bola. Ajá. Pero la lista de los preseleccionados para disputar el torneo de básquetbol, el Campeonato Mundial Turquía 2010. Son 16 jugadores, de los cuales van a quedar 12. Y rápidamente vamos a repasar. 4 bases: Pablo Prigioni, Juan Pablo Figueroa, Juan Pablo Cantero, estos últimos dos de Atenas, y Juan Fernández. ¿Esta es la lista de Maradona? Pato. No, esta es la lista de López Hernández. Está bien, está bien. Que no le dio bola, lamentablemente, pero bueno. No hubo tanto revuelo por esto. No, para nada. Y eso que no está Ginóbili. Pero bueno, ya sabíamos todo. Ya se excusó, ya sabemos. Ha publicado, ya nacieron los hijos. Ya sí, nacieron sí. los hijos. Publicó en Twitter la foto de una manito de sus niños al lado de una moneda. De una moneda realmente muy enternecedora. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, lo de la moneda deja muchas cosas para el chiste, para el comentario sobre la actitud de Ginóbili, pero bueno. Desde acá, bueno, por lo menos de mi persona defiendo a Ginóbili. Sí, sí, por pero supuesto. Bueno, si fuese un poco más si tuviera otra posición, se podrían hacer muchos chistes con sí, eso, con la moneda, los chicos, las manos. Pero bueno, Juan Fernández. ¿Quién es Juan Fernández? Un chico de 19 años, gran promesa del básquetbol argentino, que ya desde el principio del año pasado está jugando en el básquetbol universitario estadounidense, lugar en el que, entre otras personas, estuvo jugando Michael Jordan. Ajá. Michael Jordan salió del básquet universitario estadounidense, como todos los basquetbolistas de la NBA. Fue figura en el último campeonato, donde su equipo se consagró campeón de la divisional. Así que un gran futuro para el muchacho, que tiene posibilidades de entrar como base de recambio. Quizás sea el jugador número 12 de los 12 que entren. Escoltas, Carlos Delfino y Pablo Quintero, los viejos conocidos de la selección. Aleros, Andrés El Chapo Nocioni, que seguramente va a quedar. El resto no sé, de los 5, de los 4 escoltas que quedan: Matías Sandes, Hernán Hassen, Federico Kamerich y Marcos Mate, el jugador de Peñarol que está preseleccionado. A la pivot, Luis Faescola y Leo Gutiérrez, jugador de Peñarol, que fue el que se largó a llorar el otro día en la cancha. ¿Por qué se largó a llorar? Es así, en el básquet es muy habitual los traspasos de un equipo al otro, aunque sean rivales todas las temporadas. Sí. Se mueve mucho, los jugadores no son fanáticos de un club con el fútbol, que si te pasas de Boca a River ya te están amenazando a toda tu familia. Claro. Fue normal, era normal pasarse de Peñarol a Quilmes, o pasarse de Peñarol a Atenas y después recalar en Quilmes. Quizá porque no inspira tanta pasión como la que inspira el fútbol, ¿no? Sí, más que pasión es enfermizo, no poder pasar de un club a otro. Pero bueno, en este caso ha sido, en muchos casos se utiliza el folclore, los cantitos, cargándolo, pero nunca se llevó tanta violencia como tildar de mercenario y traidor a un jugador como lo hizo la hinchada de Atenas con Leonardo Gutiérrez, que hizo mucho por Atenas en los últimos años, jugó varios años ahí, le dio títulos al club, es hincha, confeso, de Atenas. Y le dolió mucho cómo lo trató la gente. Sí, la hinchada se olvidó de todo eso, sí, evidentemente. Sí, sí. Como suelen hacer en el fútbol. Espero que el básquet no se futbolice. Esperemos que no. Porque sería un problema muy grande. Los pivots, Fabricio Berto, que tiene un problema en el corazón, hay que ver si lo puede solucionar para llegar bien al Mundial. Román González, el jugador que estuvo en Peñarol el año pasado. Y Juan Gutiérrez, son los pivots, cierran la lista de 16 jugadores preseleccionados para el Mundial. De estos van a quedar 4 afuera. No creo que haya sorpresas tan rutilantes como el Chino Garcé, pero bueno, vamos a ver qué pasa. También el Oveja Hernández dio dos listas más, que son jugadores que fueron convocados para el campeonato sudamericano que se va a jugar en Colombia. Son jugadores de tercer orden y juveniles, porque a nivel sudamericano Argentina y Brasil roban y pueden poner hasta un tercer o cuarto equipo para enfrentarse a equipos como Uruguay, Venezuela, Chile. Y también un equipo lleno de juveniles va a encarar una gira por China y Australia. Los juveniles que tuvieron grandes y muy buenos resultados el año pasado en básquet, se le busca dar rodaje para ver si luego de 2012 o el mismo en el 2012 pueden empezar a mecharse con algunos integrantes de la generación dorada y tener un equipo competitivo a largo plazo y no perder ese lugar de privilegio que cuenta Argentina hoy en el básquetbol mundial. Bien, Patricio Beltrami, más adelante quiero la lista de mira, la lista definitiva. Acá la estamos viendo, pero en minutos nada más. Sí, sí, algunos comentarios sobre la lista. Argentina campeona en tenis, cosa que muy poca gente sabe. Y Roland Garros, que empieza la semana que viene. Bien, en instantes nada más información de los deportes con Patricio Beltrami. Hora 15:33 minutos en todo el país. 476-3805, el teléfono de FM Ciudad. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. Relojes Taxímetros El Alemán. Representante exclusivo de Relojes Ariel. Encontralo en 3 de febrero 6049. Teléfono 477-0679. Relojes Taxímetros El Alemán. Helados Gascos. Precios especiales para fiestas. Comprando un kilo de helado, te llevas de obsequio un postre de 8 porciones. Nos encontrás en Alvarado 4655, 472-7939 y en Alberti 2234, 496-2858. Helados Gascos, siempre con la colectividad italiana. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Sábados de 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de Aubi Media Producciones. Forma parte. Parte del aire. ...35 minutos pasaron de las 3 de la tarde... ...seguimos con una temperatura en Mar del Plata de 17 grados... ...y el cielo nublado con neblina... ...horrible, horrible este fin de semana bicentenario... ...Sebastián Mangini, usted llegó tarde... ...me imagino que habrá sido porque se quedó preparando... ...unos ricos pastelitos de bicentenario... ...buenas tardes, ¿no lo vio ahí los pastelitos? No, no fui a la preproducción todavía... ...vaya, vaya por ahí atrás, va a haber unos ricos pastelitos... ...preparados por mis bellas manos que... ...de membrillo, de dulce de batata... ¿O de dulce de leche? De chocolate. ¿De chocolate? ¿Relleno de chocolate? Un horror. Para una bomba era molotov. Que sirva para el estómago, para después páselo con un café y con un té de jengibre. Sí, sí, no, que el café no esté frío porque si no, amigo, termina mal. Termina mal, termina internado en quién sabe qué baño, ¿no? De la ciudad de Mar del Plata. 300 programas, de parte del aire. Programa tricentenario. Estamos adelante. La Nación festeja 200 años, nosotros festejamos 300 programas. El mismo fin de semana bicentenario, fin de semana tricentenario para parte del aire, Sebastián. Qué bueno también esto del bicentenario el 25 de mayo. Siempre dije que me suena extraño festejarlo el 25 y no el 9 de julio, ¿no? Creo que se tendría que festejar en esa fecha, pero bueno, estamos adelantando. Es que son dos cosas distintas. Pero hay que esperar 6 años para eso. Claro, hay que esperar 6 años. No sabemos si va a estar Cristina o Néstor. No, igualmente en 6 años lo vamos a volver a festejar. Vamos a volver a festejar el bicentenario de la independencia de la patria. Así es. De hecho, se toma más importante o más simbólico el 25 de mayo que el 9 de julio. ¿Vio que llamativo eso? Pero es porque fue en realidad el puntapié inicial. Esto fue una revolución, el otro fue un trámite. Claro, el otro fue un par de papeles. Fue un acta, más que se firmó, que se fueron allá a Tucumán. Qué raro que se haya hecho en Tucumán y no en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Dicen que era porque, todos los que tenían que asistir a esa cumbre, el lugar que le quedaba más cerca a todos era Tucumán, y aparte era el lugar más protegido contra las posibles invasiones que se pudieran sufrir de parte de España. Bueno, históricamente igualmente fue la cordillera, después en el norte estaba Güemes y la defensa heroica, y en Buenos Aires estaba más expuesto. Expuesto sobre todo a las invasiones marítimas y todas esas cuestiones. Sí. Pero si hablamos de las invasiones marítimas y de todo lo que viene al mar, o de todo lo que va al mar, y de lo que uno tiene que evitar arrojar al mar. Me está asustando un poco. Tenemos que hablar. No voy a hablar. Vamos a hablar de otra cosa. Tenemos que hablar de. Hace pocos meses se ponía en boca de todos el tema de la contaminación en las aguas de Mar del Plata. Uh-huh. Se ponía en evidencia que las aguas de nuestras playas no son aptas para el baño, para que las personas se puedan meter, en realidad para el baño recreativo, por tener altas concentraciones, básicamente de caca humana. Así sencillo, señora, señor que usted nos está escuchando. Pero quienes arrojan otras cosas, no solo al mar, sino a lugares donde no las tienen que hacer, por ejemplo, a la Reserva Natural del Puerto de Mar del Plata, son algunas fábricas aledañas a esa zona. Sara Rivera. Así es. En la Reserva del Puerto denuncian daño ambiental. Habiéndose constatado infragante el vertido de sustancias líquidas sobre la zona noreste de la Reserva del Puerto por parte de una fábrica de harina de pescado, lindante al humedal, porque la reserva es un humedal y es un albergue de aves transitorias, para los que no lo saben. Exacto. Se procedió a hacer la denuncia correspondiente ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. ¿Quién hizo la denuncia? La denuncia la hizo la Fundación La Reserva Natural del Puerto, que queda en el último balneario de las playas de Punta Mogotes, para que la gente se ubique geográficamente. En el último, yendo desde el centro hacia el sur. No, al revés. En el primero, yendo del centro hacia el sur. Claro, exactamente. Está bien. Bueno, justamente esta fundación, Reserva Natural del Puerto, emitió un comunicado de prensa e indicó que no es la primera vez que la Reserva Natural recibe este tipo de agresiones por parte de algunos establecimientos fabriles de la zona portuaria. En alguna ocasión anterior se han labrado actas con escribano público, incluyendo pruebas fotográficas sobre rotura de alambrados y vertido de residuos sólidos, presentando las denuncias ante las autoridades portuarias sin obtener resultados ni modificación alguna de los hechos denunciados. Es decir, que no es la primera vez que esto sucede. No, así es. Lamentablemente, la reserva está cerca de lo que es entre las playas de Punta Mogotes y el puerto de Mar del Plata. Entonces, de la zona del puerto tiene alambrados para que se proteja la reserva y para que aquellos que son ajenos a la reserva no ingresen. Uh-huh. Y estos alambrados cada 2x3 no existen más. Claro, se rompen para poder... Misteriosamente. Para poder arrojar desperdicios. Porque al romperse el alambrado, la fábrica que está al lado, por ejemplo, lo que puede hacer es tomar ese territorio. Uh-huh. Y el problema principal que tiene la reserva es que está declarado como reserva municipal. A nivel municipal hay una ordenanza, pero a nivel provincial no hay nada. Y el tema es que esa zona ya pertenece a la provincia, la zona de esa costa. Entonces, por más que en el municipio digan, sí, esto es una reserva, tenemos que respetarlo, desde la provincia, que es el territorio, no se lo reconoce. Claro. Bueno, en este mismo comunicado, ¿no? La entidad señala que estamos recibiendo a diario señales inequívocas de venidas en catástrofes de todo tipo por los daños ambientales debido a las actividades realizadas por el hombre. No somos fundamentalistas y estamos a favor de la recuperación industrial de nuestro país en general y de Mar del Plata en particular, pero no podemos mirar para otro lado en estos casos. El cuidado de nuestro medio ambiente es responsabilidad de todos. ¿Qué quieren decir con esto? Justamente, no están en contra de las empresas, de que esas fábricas funcionen. Esas fábricas tienen que seguir funcionando, pero tienen que respetar la ley. Es decir, uno puede hacerse rico robando, puede hacerse rico trabajando. Bueno, y estas fábricas básicamente están haciendo algo parecido. Se están haciendo ricos los dueños de las fábricas sin respetar, en este caso, una reserva natural, ¿no? En lugar de procesar los desperdicios como los debería hacer y darles el destino final que deberían. Así es, ese tipo de actividades prohibidas por leyes ambientales nacionales y provinciales implican perjuicios para la biodiversidad. Y es verdad que las grandes empresas y fábricas son muy responsables de esta situación, finalizado la gacetilla. Lugares también perjudicados por todo esto que es el deterioro de lo ambiental, justamente hablábamos del mar, el puerto, y también me hace recordar la escena del arroyo La Tapera, ¿sí? También bastante afectada, un lugar que a nivel paisaje puede resultar muy lindo, muy agradable, y que también es muy afectado hasta hoy en día inclusive por las industrias y por los desechos de basura también que se pueden ver en la zona del arroyo La Tapera, que bueno, está cruzando también, cruza gran porcentaje de la ciudad de Mar del Plata. Claro, sí, digamos como que bordea una zona importante de la ciudad de Mar del Plata, desde el norte de lo que sería el aeropuerto, del barrio el Grosellar, la Florida, el barrio La Florida, hacia el norte, desde ahí hacia el Parque Camet, ¿no? Una zona más que importante de la ciudad de Mar del Plata. Lo que justamente no hay es esto, es conciencia sobre la ciudad que queremos, porque estamos planteando una ciudad turística en base a la actividad balnearia, si se quiere, digamos, una ciudad balnearia por excelencia, y no estamos cuidando justamente ese recurso, que es lo que permite que la ciudad funcione, ¿no? Durante estos dos meses de verano, que bueno, tiene su repercusión a lo largo del año. Si vamos a atentar contra la única fuente que tenemos de turismo, que es el mar, bueno, estamos en problemas. Sábados atrás hablábamos de un fallo en ecología con respecto a la industria minera, en el cual se tenía que comprobar que una fábrica no contaminaba el medio ambiente. Se invertía la carga de la prueba. No el pueblo en sí tenía que comprobar que esa fábrica contaminaba. Yo creo que eso se tendría que poner en práctica en todo. Bueno, sí, la jurisprudencia generalmente es tenida en cuenta para otros casos similares o, digamos, de contenido similar. Yo calculo que ese fallo va a tener repercusión en cualquier denuncia que se pueda hacer ante un caso de este tipo, ¿no? Porque antes lo que uno tenía que hacer, si denunciaba el vertido de aguas servidas, por ejemplo, en la reserva natural, tomar una muestra y que desde un organismo público se hiciera un análisis, los cuales tardaban un montón. Si lo hacían mediante un organismo privado era demasiado costoso. Que muchas veces en un juicio la muestra de parte no sirve. Es decir, yo voy particular hoy a la reserva del puerto, tomo una muestra, la hago analizar, no sirve. Se tiene que iniciar un expediente judicial y tiene que ser un perito oficial el que tome las muestras. Sabiendo eso, la empresa 15 días antes de la muestra cesa con el vertido de los desperdicios y bueno, sabemos cuál puede llegar a ser el resultado de ese análisis, ¿no? Exactamente. Ahora, claramente, creo que lo que habría que hacer ya, y remitiéndome ya a otro tipo de periodismo, sería el periodismo de investigación. Es muy práctico para estas cuestiones, y lo que pueda demostrar con suficientes pruebas, no una sola muestra de lo que es el agua en la zona, sino hacer un trabajo profesionalmente adecuado como para poder juntar pruebas adecuadas y poder demostrar justamente la zona en la que se está trabajando y que realmente es muy perjudicada. Muy pronto, Parte del Aire investiga. Estamos hasta las 17, programa número 300. Esto es material de Coldplay haciendo Viva la Vida aquí en Parte del Aire. Vos también sos parte. Llama al 476-3805. Aunque la balanza siempre se incline para el mismo lado, en Parte del Aire te damos una mala y una buena. Una de cal y una de arena. Diez minutos faltan para llegar a las 4 de la tarde y en Parte del Aire, una de cal y una de arena. Descríbalo usted, amigo. Bueno, la sección que trae una noticia buena y una noticia mala aquí los días sábados en Parte del Aire para desarrollar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? A veces una sola noticia con el punto de vista bueno y con el punto de vista malo. Todo lo que tiene algo bueno tiene algo malo también, ¿verdad? Bueno, en este caso no es una noticia mala y una noticia buena. Son dos noticias buenas, pero digamos, a ver, cuando se las desarrollemos, usted se va a dar cuenta por qué es una de cal y una de arena, o para quién sí podría ser una noticia mala y una noticia buena. Nos estamos volviendo muy optimistas, Lucas. Nos estamos volviendo muy optimistas, sí, es verdad. Tiene que ver con dos informaciones interesantes, dos informaciones que podemos decir que son positivas, ¿no? Una de ellas son dos fallos de dos situaciones que involucran a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Uh-huh. Que se dieron dos sucesos que fueron noticias esta semana. Uno tiene que ver con los límites al uso de los decretos de necesidad y urgencia, los DNU, ¿no? Uh-huh. La Corte falló poniendo límites, ¿no? Justamente al uso de estos DNU. Bueno, lo que dice el fallo es que el Ejecutivo solo podrá dictar decretos de necesidad y urgencia cuando el Congreso no se encuentre en actividad, ¿sí? El miércoles fue que resolvió esto y el Poder Ejecutivo no podrá seguir dictando decretos de necesidad y urgencia en forma discrecional y por conveniencia política. Bueno, esto fue presentado por distintos medios, ¿no? Como un fallo en contra de la gestión de Cristina Kirchner. Sin embargo, este fallo se basó en un caso del año 2002, en el cual la Asociación de Consumidores Argentinos impugnó el decreto 558/2 dictado por el entonces presidente Eduardo Dualde, modificando, ¿no?, en aquel entonces la ley de seguros 20.091, introduciendo algunas reformas que deberían haber surgido del Congreso. Pero pese a ello, en medios como Clarín o La Nación o, digamos, aquellos que están notoriamente enfrentados con el gobierno, se tituló como que era un fallo en contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que en realidad, si uno se pone a revisar la historia reciente de nuestro país, uno se encuentra con que Cristina Fernández de Kirchner fue la es la presidenta que menos decretos ha firmado en la historia de los últimos 20 años del país, ¿no? Sí, exactamente. El expresidente Carlos, evitemos el nombre, todo el mundo sabe. El Nemen. Decretó más de dos. Emitió más de 200 DNU. En uno de sus mandatos, sí, solamente, ¿no? Entre los dos mandatos emitió casi 600 decretos de necesidad y urgencia. Realmente una pero cantidad... como que el Congreso no existía, se lo pasaba todo el día emitiendo. Una cantidad importante. Si eso proporcionalmente lo comparamos con el tiempo que llevan en gestiones Cristina Fernández de Kirchner, es una proporción ínfima la cantidad de decretos que ha firmado la presidenta Cristina Fernández. ¿Qué dice el fallo? No cabe duda que la reforma constitucional de 1994 pretendió atenuar el sistema presidencialista, fortalecer el Congreso y darle mayor independencia al Poder Judicial. Eso es lo que se subraya en uno de los principales párrafos de la sentencia. Bueno, el fallo fue unánime, es decir, que los 7 integrantes de la Corte Suprema de Justicia determinaron un límite, fijaron un límite al uso de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué ejemplo pusieron para poder definir cuándo se puede emitir un decreto de necesidad y urgencia y cuándo no? Bueno, la declaración de una guerra es un claro ejemplo de cuándo no puede ser sometido a una decisión del Congreso ante la inminencia, ¿no?, de la decisión que se deba tomar, y cuándo puede justamente el Poder Ejecutivo tomar esta determinación por su cuenta. Bueno, esta es una de las informaciones que traemos todos los sábados en Una de Cal y Una de Arena. La otra información en la que se ve involucrada la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Corte Suprema aceptó la apelación del Ejecutivo al fallo que suspendió la Ley de Medios. El expediente ahora está en manos del Procurador General de la Nación. Bueno, existen además otros fallos contra la suspensión de la iniciativa. Es decir que, por más que la Corte Suprema falle a favor de la aplicación de la ley, tiene que hacerlo también con los otros dos fallos, y ahora esta semana se sumó un tercero que suspenden la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No obstante, ya teniendo un antecedente de este tipo, en el caso que lo hubiere, va a ser breve, digamos, lo que el paso que se va a cumplimentar para poder digamos, volver a fallar a favor del Poder Ejecutivo. Si bien la Ley de Medios sigue suspendida, el miércoles la Corte Suprema de Justicia aceptó la apelación presentada por el gobierno. La misma confronta el fallo de la Cámara Federal de Mendoza, que por ahora mantiene suspendida la Ley Federal de Servicios Audiovisuales. Ahora el tribunal envió, ¿no?, el expediente al Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, quien deberá dar su dictamen sobre el caso. Una vez que el expediente retorne a la Corte, serán los jueces los encargados de decidir si mantienen o no la suspensión de la ley. Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Hay también un fallo similar de la Justicia de Salta que todavía no fue revisado por la Cámara de Apelaciones de esa provincia. Y además existen otras causas en las cuales se planteó la inconstitucionalidad de algunos artículos de la nueva iniciativa oficialista, aunque estos aún no llegaron a ser apelados ante la Corte. Bueno, esta suspensión absurda desde nuestro punto de vista, ¿no?, desde el punto de vista de muchos, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, habiendo sido una ley aprobada por 2/3 de ambas cámaras del Congreso de la Nación. Muy bien, una de cal y una de arena aquí en Parte del Aire. Más adelante continuamos con muchas más noticias. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Cabinagro. Cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3.5. Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Spazio Giovane, un espacio televisivo dedicado a la comunidad italiana desde una mirada joven. Viernes 23 horas y en sus repeticiones, sábados 9 horas y miércoles 18:30 por Canal 2. Informes al 474-2436 o escribiendo a spaziogiovane@argentina.com. los sábados a la mañana, desde las 8, intentamos responder las cuestiones básicas de la noticia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Todo lo que pasó en Latinoamérica. El análisis, los especialistas, la región. Las 5 preguntas de Latinoamérica. Conducen Mónica Álvarez y Diego Virgolini. Coordinación, Lucas Barrio Nuevo. Una realización de Aufimedia Producciones. Boca una pasión. Un programa distinto con un periodismo diferente. 20 años en el aire de Mar del Plata y periodistas acreditados en Boca Juniors Buenos Aires, siguiendo al equipo en cualquier cancha donde juegue. Boca una pasión. Dale, dale, oh. Todos los lunes a las 13 por FM 99.1 Radio Ciudad. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Todos los sábados de 19 a 22 horas, La Mandarina Mecánica se estaciona en la 99.1. La Mandarina Mecánica, un sutil intento por liberarte de la rutina. En Vivero Guardia encontrarás todo tipo de plantas de interior y exterior para tu casa o negocio. Encontranos en Ruta 88, kilómetro 3.5. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Se tembló, destruir tu cuerpo es liberación. El rosario en el muro, que me habla, no entiendo, no señor. Exactamente las 4 en punto en todo el país. De esta forma abrimos una nueva hora en esta edición número 300 de Parte del Aire, programa tricentenario, programa de festejo, porque además festejamos 2 meses en FM Ciudad, esta nuestra nueva casa, y festejamos el bicentenario de la patria. Con una temperatura en el Mar del Plata de 17 grados, el cielo nublado con neblina, 5 kilómetros de visibilidad, 89% la humedad. La presión 1016 medida en hectopascales y el viento del noreste a 20 kilómetros por hora. Estamos en la 99.1 FM Ciudad hasta las 5 de la tarde. Y qué gusto, déjeme decirle, hacer este programa, ser parte del aire en FM Ciudad. Y desde que lo hicimos desde los comienzos en otra radio, lo hemos hecho siempre. ¿Quiere que le ponga yo azúcar? ¿Le pone usted o le va a pedir a Sabrina Sardela que le ponga azúcar? Sabrina, la semana pasada. Sabrina, no que le tira al escritorio. No. Sabrina le apunta al escritorio cuando le pone azúcar. Bueno, déjeme, Sabrina, ¿cuántas cucharadas? Es una taza grande. 2.5. Le voy a sacar fotos. 2.5 cucharadas. A ver, saque foto mientras. Y escuche, Estamos tomando un rico cappuccino aquí en Parte del Aire, Que no nos auspicia nadie media, por ahora. Estamos sacando para ver si la gente. Estamos buscando, claro, estamos buscando a ver si conseguimos un canje o algo. Sabrina, ¿cuántas cucharadas? 2 cucharadas. 2 cucharadas. Y yo les hablaba justamente que es un gusto enorme venir sábado tras sábado. Antes decía domingo tras domingo, pero es un gusto enorme venir sábados tras sábados aquí a FM Ciudad 99.1, ya en nuestra casa, y que estamos muy cómodos aquí realmente por la gente que nos ha ayudado a sentirnos bien dentro de este nuevo lugar. Y también con Sabrina, que siempre está ahí atenta a la operación técnica y a los capuchinos. Está también... Capuchinos artesanales, se los prepara a mano. Claro. Nada de capuchino instantáneo, nada por el estilo. Raya el chocolate, embarra, saca la rama de canela, hace todo a mano. Déjeme decirle que... No, esa rama no, la de canela, Patricio Bertrami. Le voy a sacar una foto a la próxima para seguirla en un blog. Es que... Déjeme decirle que ayer tomé un capuchino, la verdad que excelente, pero ninguno tan excelente como el que tomo aquí, ¿eh? Veo que se viene esta casa de cafés aquí a Mar del Plata. Sí, sí, sí. Ahí en la esquina de Rivadavia y Catamarca, ¿no, Sara? Así me dijeron, es off the record, que parece que va a venir. También hacen smoothie, que son así sin café. De todo tipo de brebaje. La estaré esperando con mucho gusto. Luego ya no hablaremos más porque si no parece que estamos promocionando esta casa. Ojalá de, se copie. De capuchinos o frappuccinos. Sinceramente no tengo idea de lo que están hablando. Bueno, mirá, ya le explico fuera del aire. Ahí le va a contar. Bueno, ya le voy a contar. Le voy a contar también que quien, como está Sabrina, siempre Sabrina Sardel aquí en la operación técnica en FM Ciudad 99.1 en parte del aire, también se encuentra el señor Pato Beltrami, Patricio Beltrami, haciendo la parte de los deportes. Muy bien, muy correcto lo suyo, como siempre. Déjeme decirle una cosa de la columna deportiva, que hablaban de que había más pasión en el fútbol que en el básquet. Yo no lo creo, ¿sí? A veces como que el hincha de básquet es como un poquito más enfermizo en algunas cuestiones. No habla de otra cosa que no sea de básquet. Es increíble, yo he conocido a algunas personas y la verdad se hace bastante insoportable. Después estaré hablando de eso con usted, Patricio, si es que usted quiere. No, la verdad que no. Bueno, Sarita Rivera, que nos acompaña aquí también en parte del aire, haciendo su columna, trayendo alguna que otra novedad acerca de muchísimas cuestiones que ella solo sabe detallar. Siempre tiene algo adecuado para traer aquí al programa. Y sacando fotos también, ¿eh? Y sacando fotos, también luego las subiremos, haremos un filtro, obviamente, o un Photoshop de por medio. No, no, es programa 300, se suben todas, absolutamente todas, incluso las que no le gusten. Bueno, incluso está muy bien. La remera de Sebastián Mangini. Sí, muy buena la remera, ¿eh? Muy buena, todo el mundo lo dice, ¿eh? Ayer me dijeron, la usaría como pijama. Ah, y yo digo, bueno, qué alegría porque me vine de pijama al trabajo. Bueno, pero depende de quién se lo diga, depende de quién se lo diga. Una señorita me lo dice. Porque se le dicen, la usaría de pijama, pero me la tenés que prestar justo cuando me voy a dormir, Una propuesta, no sé si se está dando cuenta, me parece que duerme mucho. Es medio, sí, y bueno, es flogger, ¿qué quiere? Bueno, chicos, ahora le mando un mensaje a esa muchacha, si me contesta mal me voy a acordar de todos ustedes. El señor Lucas Barrio Nuevo, que está en la conducción, y mi nombre, Sebastián Mangini, acompañándolos como lo hacemos hace muchos, muchos años aquí en FM Ciudad y otras radios en Parte del Aire. www.partedelaireradio.blogspot.com, partedelaireradio@gmail.com, el mail de nuestro programa. Y si no, nos agregan en Facebook, buscan programa Parte del Aire. Nosotros aceptamos a cualquiera. 476-3805, el teléfono de FM Ciudad. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos Parte del Aire. Cuatro de la tarde, 5 minutos en todo el país, o como prefiera, hora 16, 5 minutos en todo el país, mientras Patricio Beltrami revuelve el café y hace un ruido infernal al aire. Amigo, ¿usted no le enseñaron que eso atenta contra los códigos de la radiofonía? A mí me enseñaron que cuando todos tenemos un cappuccino o una bebida, hay que darle azúcar a cada uno, ¿no? No hay que discriminar a nadie. Pero yo lo tengo del otro lado del escritorio. A Sebastián lo tengo al lado, le puedo poner azúcar. Porque no estamos a 3 metros. Pero lo tengo del otro lado. Bueno, no evidencia el aire que el estudio de FM Ciudad es pequeño. A mí me enseñaron que 2 metros y medio estamos. ¿Cómo? 2 metros y medio. Sí, bueno. Un brazo estirado. A mí me enseñaron que se le sirve azúcar a todos menos a los patos, ¿eh? Así que lo lamento mucho por usted, Patricio Beltrami, ¿eh? Mira, si para discriminar animales estamos en la misma situación. No, pero usted no sabe lo que está diciendo, Patricio Beltrami. Ya podrían ser animales sueltos. ¿Vos qué animales sueltos? Podrían ser un programa, claro, un programa de animales. No, no sé, lo tendría que pensar. Un programa que se llame Zoofilia, podrían hacer pato y el oso. Ah, la familia de los animales. Claro, Zoofilia. Sí, la abreviación es familia. Podríamos hacer un programa tranquilamente de Pokémon, ¿por qué no? Sería muy también, también, sí. Ese es tu tema favorito. A mi izquierda Bulbasaur y le mando un saludo grande a Pikachu también. Que no. Sería una cosa medio extraña, creo yo, pero bueno. Pero tendríamos un público que le gusta, pondríamos, no sé, música de los animes. Sí, usamos la cara usamos la cara de Sara como logotipo del programa también, que puede encajar, ¿no? Para un programa de anime, ¿o no? ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy salida de un cómic? Te dijo Pokémon. con toda la impunidad del mundo. Me dijo porque eres toda una oriental. Exacto. ¿Eh? La gente va a pensar que soy oriental, los que no me ven. Le sacamos una foto ahora y se la retocamos un poquito en el Photoshop y la publicamos en el Facebook y van a pensar todos que es oriental. Bueno, a mí me gustaba Sailor Moon, podría ser. Y bueno, la vestimos de marinera, le ponemos un gato que hable y ya es una Sailor Moon. Déjeme decirle que hace poco estuve en una fiesta que había chicas vestidas de Sailor Moon y vos estuviste en cada fiesta. No preguntemos en qué fiesta estuvo, por favor. No era una fiesta de disfraces, era una fiesta de los otaku. Bueno, ya se los expliqué, no sé si al aire, pero una fiesta de otakus donde suelen vestirse de sus personajes favoritos de series justamente japonesas y imitan algún tipo de... ¿Y usted de quién, quién se vestiría? No, ¿quién se vestiría? Con el piloto que estaba acá con una pequeña pitaca de whisky en la mano. Ah, ¿qué era? Hacía de Wilson de la serie Son Amores, el portero del edificio de Wilson. Hacia claro, usted. De Wilson. No, pero estaba presenciando la escena. Algunas cosas me parecían, la verdad, bochornosas. Había un sujeto todo vestido de verde con unos slip. Bueno, deje de darme. Ya está, vamos a lo nuestro. Patricio Beltrami tiene la posta, Patricio Beltrami tiene la lista que ya se ha difundido por todos lados. Argentina campeón. No tiene ganas de campeón de la Copa del Mundo de tenis que se jugó esta semana en Düsseldorf, Alemania. Uh-huh. El equipo integrado por Juan Mónaco, Horacio Ceballos, Eduardo Schunk y Diego Veronelli. Se consagraron campeones al derrotar a Estados Unidos en la final 2-1. Ganaron los Mónaco y Ceballos, ganaron los dos singles y después el dobles lo perdieron Schunk y Veronelli contra... Yo le dije, yo le tenía mucha esperanza a Horacio Ceballos, ¿eh? Se lo decía ya en algún programa viejo y se lo digo hoy en día todavía. Bueno, usted siempre se está colgando del éxito ajeno. Es un tenista que me gusta, la verdad, y aparte me hace sentir muy orgulloso que sea de aquí, de Maratón. Vamos a revisar los archivos, ¿le parece? Sí, vamos sí. Al Archivo General de la Nación a ver si el oso Mangini realmente dijo lo que dijo. Sí, claro, sí. Claro. Igual el oso lo sigue Ceballos desde que está del puesto 50 del mundo para arriba. No antes, cuando pagaba por el 200 y pico. ¿Sabes lo que he posteado cuando salió campeón argentino? Una tontería, me imagino. Dije, vamos argentinos, siempre te hice el aguante. Frase muy normal de toda la gente cuando sale campeón uno. Veo cuando salió. Yo sé que hasta hace 5 meses atrás el oso desconocía que había un equipo en primera división que se llamaba Argentino Junior. Por eso, pero justamente a eso me remito, ¿no? Salió campeón Estudiantes y todo el mundo se lleva a la calle con la camiseta de Estudiantes. Una hipocresía total. Yo vi mucha gente, la verdad, que se hizo de Estudiantes justo cuando salió campeón. Está bien, como se hicieron de hinchas de Boca en su época, de River en su época. Bueno, yo soy de Boca desde que tengo 5 años. ¿Sí? Como una década. 5 años, y como mucho, sí. Y no, hay que ser de un equipo desde que naciste. Pero es no, como que de algunas cosas de, y yo qué sé, si cuando nací... De su hermano, que le mandamos un saludo de acá, seguramente es de News desde que nació. No, era de River. No, se me cayó un ídolo. No, mentira, no tengo idea, la verdad, de qué era. Lo va a venir a buscar su hermano. Sí. ¿Sabe que no sé realmente? Me parece que sí fue de River. Cristian, si estás escuchando, llamanos. 476-3805 para confirmarnos si eras de River o no. Sé que mi mamá era de River. Cristian, si estás escuchando, te va. Mi mamá es de River y mi papá es de Newell's Old Boys. ¿Sí? Ah. O sea que puede ser que haya nacido de Newell's Old Boys. Si hubiera nacido de Rosario Central, habría habido serios problemas familiares. Roland Garros empieza la próxima semana, el lunes empieza, y los argentinos ya tienen decidido sus rivales, ninguno de gran peso. Juan Mónaco y Horacio Ceballos se enfrentan a tenistas provenientes de la quali, la clasificación al cuadro principal, así que seguramente no va a tener mayores inconvenientes. Uh-huh. Eduardo Schunk, Juan Ignacio Chela, Leonardo Mayer se enfrentan contra tenistas intrascendentes del puesto número 100 para arriba, y cuando digo para arriba digo de 100, 101, 102, 103. Y la que la tiene complicada es en el cuadro femenino, Gisela Dulco contra Victoria Azarenka, que es una de las 10 mejores tenistas del mundo en la actualidad. La lista de Maradona. Vamos de a poco. Arqueros. Sergio Romero, más conocido como el marido de Eliana Guercio. Uh-huh. Mariano Andújar y Diego Pozzo, jugador de Colón de Santa Fe. Uh-huh. Defensores. Nicolás Otamendi, el defensor de Vélez, juvenil. ¿Sí? Gabriel Heinze. Martín de Michelis. Walter Samuel, Nicolás Burdizo, Clemente Rodríguez y acá está la sorpresa. Así es. Ariel El Chino Garce, un muchacho que nadie sabe por qué lo eligió Maradona, solo Maradona sabe. Pero es, calculo yo que es el tipo más feliz del mundo, así que bueno. Un saludo de acá a Garcés, que lo bancamos. Hoy estuvo, hoy le estaban haciendo una mini conferencia de prensa, improvisada, y a la salida de entrenamiento. Y Garcés dijo, bueno, sí, ¿a qué le dedicás esto? Sí, a la familia, a tal, a esto, al otro, mis amigos, que es allá. Y a todos ustedes que me daban por eliminado de la lista de 30. Así que un aplauso grande para el chino Garcés. Muy bien. Que muy se bien. Agarró con los periodistas que le fueron a preguntar pavadas. Para decir el término correcto. Es verdad. Yo la verdad que nunca vi tanto. No le dijo la famosa frase desafortunada. No sé si tan desafortunada, pero estuvo cerca de decírselo. Sí, bueno, pero se lo dijo más diplomáticamente. Sí, sí, a sí. Todos ustedes que me daban por eliminado. No le dijo con perdón de las damas. Bueno, pero un caballero. Podría haber citado también la frase de su técnico tranquilamente. Claro, ¿no? De eso estamos hablando. O sea, usted está recontraperdido. Bueno, tome el capuchino, tranquilo. Lo que le quería consultar. Sí. Es que es la primera vez por ahí que veo tanto medio dando vueltas sobre el tema de la lista. ¿Sí? Yo creo que Maradona es un personaje bastante mediático en esas cosas. Sí, igualmente hace 4 años pasó lo mismo, hace 8 años pasó lo mismo con la lista. No, pero sabe que no veo la mismo, digamos, que se trate tanto el tema en... ¿qué fotitos que están saliendo? Perdón que le diga esto, que me interrumpa esto, pero hay algunas fotitos que están saliendo del día de hoy que va a ser complicado subirlas. Pero déjeme decirle que no, que lo veo bastante más mediático que en otros años. Y por supuesto, porque Maradona atrae los medios de una manera desenfrenada. No simpatizo con Maradona, pero siga leyendo. Ya sabemos que no simpatiza con Maradona. Siga leyendo la desde que lo conozco. Hola, soy Sebastián Mancini, toco la guitarra, no simpatizo con Maradona. Mediocampista: Juan Sebastián Verón, Javier Mascherano, Jonas Gutiérrez, Ángel Di María, Maxi Rodríguez, Javier Pastore y Mario Volatiga, aquel muchacho que le dio gol del triunfo a Argentina en el último partido contra Uruguay. Delantero: Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez, Sergio Agüero, Diego Milito y Martín Palermo. Ya hubo un entrenamiento. Sí, un par de entrenamientos. No, ¿qué pasa con la situación de Martín Palermo, que tiene problemas ahí con la ex mujer, que pidió que no pudiera salir del país por un tema ahí que tienen? Sí, se silenció. Un litigio marital o un litigio ex marital. Sí, sí, sí, extra marital, diría yo. Se silenció, básicamente. Ese tema no hubo más datos a la prensa acerca de eso. Silencio de radio. Sí, sí. Entonces, sí, a ver, practiquemos. ¿Qué pasó con la situación de Martín Palermo, que la mujer dijo que no quería salir del país? Bueno, exactamente eso. Eso es lo que dicen los medios sobre la situación de Martín, sí, Palermo. Bien. Por supuesto. Así que seguramente a Palermo lo veamos en Sudáfrica. Ya deben haber hecho los arreglos correspondientes para que Palermo pueda estar ahí. Y de arreglos no hablo de cosas raras, sino que arreglaron la situación como para que Palermo vaya. Después, ¿cómo la hayan arreglado? Bueno, cuestiones de ellos. Afuera: Fabricio Colochini, Juan Insaurralde, Juan Mercier, Sebastián Blanco, Jesús Dátolo, José Sosa, uh-huh, y Ezequiel Lavezzi y muchos más profesionales que integraron la lista de 108 jugadores que convocó Maradona en todo su ciclo. Me hubiera gustado que esté Cambiazo en esa lista. No sé, ¿sí? Usted. A mucha gente le hubiese gustado que esté Cambiazo, que esté Zanetti, cada uno tiene su jugador fetiche. El martes hay un partido contra Canadá, ¿verdad? El martes, sí, no, yo puse mal, es el lunes. Ah, 24. Es el lunes. Sí, sí, no, error mío. El lunes 24, ¿vio cuando uno piensa en otras cosas? El martes es el bicentenario. Claro, sí, usted sí quería que el bicentenario, que el feriado fuera hasta el miércoles, sí, para sí, no sí trabajar hasta el miércoles. Y sería lo mejor para mí a la facultad también, de paso. Lunes contra Canadá, hay jugadores que todavía no llegaron, porque en este momento, a esta hora, Martín de Micheli está representando al Bayern Múnich, uh-huh, junto con Diego Milito, delantero de muy buena actualidad, y Walter Samuel, que juegan en el Inter, al igual que Cambiaso y Zanetti, están jugando la final de la Champions League. Uh-huh. Así que estarán llegando a Argentina mañana a la noche, con lo que no creo que jueguen el partido contra Canadá. Uh-huh. Por eso, tiramos una posible formación de ese partido. A ver, Romero, ¿pronóstico suyo o...? Pronóstico mío, para una formación para el partido. A ver. Romero en el arco, la defensa: Clemente Rodríguez, Otamendi, Burdizo, Heinze. Y después de mitad de cancha para arriba, seguramente los mismos que van a jugar el primer partido mundial: Jonas Gutiérrez, Juan Sebastián Verón, Javier Mascherano, Ángel Di María, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín. Bien. La selección viaja el 28 para Sudáfrica en un vuelo de línea, porque no consiguieron charter. Ajá. Por todo este lío, ¿se recuerdan que hubo un lío con un partido que se iba a jugar en Dubái, que se suspendió, que Maradona le dijo esto, que el otro, salió el hijo de Grondona? Que lo dije varias semanas atrás. Sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces no tienen vuelo charter, van a ir en vuelo de línea. hay 33 lugares en primera clase, en business, y luego en clase turista. Yo calculo que los 23 jugadores que integran la delegación argentina van a estar en primera clase. Seguramente la gente del cuerpo técnico esté ahí, y los sparring, los juveniles que llevan a Sudáfrica para que la selección entrene con ellos, y algunos dirigentes van a tener que viajar en clase turista. Bien. Pero bueno, vaya a saber, capaz que los dirigentes se toman otro vuelo, viajan todos en turista, viajan mejor que los jugadores, claro, inclusive. Así que bueno, esto es lo que queda de acá al principio del Mundial. La Argentina juega el 12 de junio. Luego va a ser todo preparación física, y Maradona va a tener por fin ese tiempo que quería para trabajar con los jugadores tranquilos. Ahora sí se va a ver si Maradona es o no buen técnico. Bueno, va a tener tiempo, va a tener la posibilidad de tener a todos los jugadores. ¿Su pronóstico, Beltrami? Yo ya dije, cuando se clasificó Argentina, mi amigo Lisandro Contreras, a quien le mando un saludo muy grande, es testigo, dije que Argentina va a ser campeón del mundo. Sí. Usted lo dijo. Yo lo dije. Y yo lo repito. ¿Lo cree con convicción? Con convicción. ¿O lo está diciendo por su sentido? En ese momento también lo creía con convicción. Mucha gente dice exactamente lo mismo que usted. Sí, pero nadie lo dijo cuando Argentina se clasificó como yo, en el peor momento de la selección. Menos de 3 semanas. ¿Cómo para le gusta pelear? ¿Cómo le gusta pelear? No fue como pelea, No, pero digo que hay mucha gente convencida. Como 19 días faltan, exactamente. Así es, 19 días para el comienzo del mundial. ¿Y 500 noches? No. Eso es otro. Depende del jugador. Está bien. Hay algunos que están comprometidos, otros y 500 noches. Lo esperamos con muchas ansias, sin duda, y poder ver Argentina campeón, como dice el señor Patricio Beltrami, y darnos una alegría, sí, ya para este 2010. Bien, Patricio Beltrami, más adelante con más información de los deportes. 4 de la tarde, 19 minutos en todo el país. Abrázame. Bien, 4 de la tarde, 22 minutos en todo el país. Escuchábamos la música de Soda Stereo, Juegos de Seducción, en la voz justamente de Gustavo Cerati. Tenemos que hacer un capítulo aparte, ¿no? En esta edición número 300, para referirnos a la salud, al estado de salud de este músico argentino, Gustavo Cerati, que fue líder de Soda Stereo y que en los últimos años estaba llevando adelante una exitosa carrera como solista. La última información indica que el cuadro de salud de Gustavo Cerati continúa estacionario, lo que implica que continúa en riesgo, según indicaron los médicos venezolanos que lo atienden en Caracas. En una rueda de prensa en los que los responsables del centro médico La Trinidad de Caracas entregaron el parte médico acerca del artista que hace una semana padeció un accidente cerebrovascular, un ACV, se comunicó que permanecerá no menos de 15 días más en terapia intensiva. Igualmente, ya lo que fue indicado es que no se encuentra en coma inducido. ¿Sí? Es verdad, ya se le retiró la medicación que lo tenía en un estado de inconsciencia, ¿no? Justamente para quitarle presión intracraneana, ¿no? La presión en las arterias del cerebro, justamente. Efectivamente, ante esto no somos claros lectores de Clarín. Usted sabe, según hablamos y según suele aparecer nuestro perfil dentro de este programa. Pero tenemos que hablar de una cuestión, ¿no? Acerca de lo que ha sucedido a raíz de esto, ya que un bloguero de carácter oficialista, bueno, esto es una nota que ha salido en Clarín, ha falseado una noticia, una tapa de Clarín sobre Cerati, y que hablaba de la muerte ya del cantante. Sí, esto ha sido difundido en distintos medios de lo que sería el internet. Y bueno, la imagen estuvo circulando con la rapidez propia de la web y se esparció de inmediato por las zonas de los ciber y de los blogs que figuran en distintas partes, además por cuentas de Twitter y sí, por ya Facebook. Incluso se encuentra disponible para bajar en Taringa la tapa que hace referencia al supuesto fallecimiento de Gustavo Cerati, lo cual debemos decir que no es cierto, justamente, ¿no? Para no generar una situación de alerta. Así es, esta supuesta noticia tenía cierto impacto, pero era absolutamente falsa, es lo que dice directamente la nota de Clarín. Y una canallada, dice aquí en la nota, un militante K que había publicado en su blog como si fuera cierta una tapa apócrifa del suplemento de espectáculos de Clarín, donde se había hecho que el músico Gustavo Cerati, ex líder de Soda Stereo, había muerto. Gracias totales, se lee como título de esa portada trucha. Y bueno, todo se trató de una evidente operación política para dañar la imagen del diario, es lo que dice el diario Clarín. Sí, bueno, justamente, sepamos también leer de parte de quién viene esto, ¿no? Viene del diario Clarín, justamente, que pone énfasis en el hecho de que el blog sea oficialista, algo que en lo personal considero que es circunstancial, no tiene nada que ver con el estado de salud de Gustavo Cerati o la difusión de una tapa falsa, ¿no? No queremos decir bajo ningún punto de vista que esté bien que esa tapa haya sido publicada, nosotros creemos que no está bien, aunque sabemos que en la dinámica o en la forma de operaciones, digamos, que tienen los diarios, la prensa escrita, digamos, las tapas se van preparando con cierta antelación ante posibles desenlaces de distintas situaciones, ¿no? Pero bueno, el hecho de que el blog sea oficialista me parece que es irrelevante a el estado de salud de Gustavo Cerati. Yo creo en este sentido, y ahí es por ahí donde mantengo algo que difiero, que es algo totalmente político, ¿no? Si esto sale desde algo que es totalmente oficialista, sabemos de la brecha que hay entre lo que es el oficialismo y lo que es la oposición, y en este caso Grupo Clarín. Y sale esto, bueno, sale de este tipo de noticias que son totalmente falsas, que además están jugando con lo que sería casi un humor negro o una cuestión que depende de la vida de una persona, y también una persona totalmente histórica y muy querida dentro del ambiente por mucha gente, y que además está atacando a Grupo Clarín, cosa con la que coincido. No me parece también que el Grupo Clarín sea lo mejor en lo que se establece en noticias, de hecho lo venimos criticando hace mucho tiempo, y que bueno, también se agarra del hecho de lo que había sucedido con Sandro. No sé si recuerdan exactamente, pero con Sandro por parte del Grupo Clarín había sucedido prácticamente lo mismo y habían sido ellos mismos quienes habían posteado esto. Pero sin duda que esto me parece algo puramente político al atacar al Grupo Clarín, induciendo este tipo de noticias que... bueno, ya hablan de una seguridad, de una muerte clara con el cantante y artista Gustavo Cerati. Bueno, justamente la información a la que queríamos hacer lugar era al actual estado de salud, ¿no? El último parte de hace pocas horas indica que aún se encuentra en estado crítico y que permanecerá al menos 15 días más internado en Venezuela. Pero es interesante, ¿no?, saber de qué se trata, que es un accidente cerebrovascular. Así es, hay una neuróloga que se llama Jill Bolt Taylor que sufrió un accidente cerebrovascular y en su libro My Stroke of Inside, como mi accidente desde adentro, stroke también se usa en inglés para decir ataques cardíacos, bueno, acá la traducción vendría a ser como un ataque cerebral, lo explica, y no solamente explica cómo se le fue dando, sino que también le da sugerencias a los familiares de las personas que lo sufren. Ajá, bien. Es interesante. ¿Dónde se puede obtener esta información entonces? En internet, en YouTube, están los videos de una charla de ella donde explica cómo lo sufrió y también tiene subtítulos para todos los que lo quieran encontrar. Es Jill Bolt Taylor. Bien, 4 de la tarde, 28 minutos en todo el país, en Mar del Plata, 17 grados, 476-3805, el teléfono, en este tricentenario de Parte del Aire, edición número 300, hasta las 5 de la tarde. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. Relojes Taxímetros El Alemán. Representante exclusivo de Relojes Ariel. Encontralo en 3 de febrero 6049. Teléfono 477-0679. Relojes Taxímetros El Alemán. Helados Gascos. Precios especiales para fiestas. Comprando un kilo de helado, te llevas de obsequio un postre de 8 porciones. Nos encontrás en Alvarado 4655, 472-7939 y en Alberti 2234, 496-2858. Helados Gascos. Siempre con la colectividad italiana. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Sábados de 15 a 17, 99.1. Una realización de Aubi Media Producción. No hagas rancho aparte. Forma parte. Parte del aire. De la tarde, 31 minutos en todo el país y una tarde horrible. La verdad no me dan ni ganas de mirar por la ventana, me dan ganas de quedarme acá en la radio hasta la noche, no tengo ganas ni de salir a la calle, así que nuevamente me voy a poner a precalentar con la información de los deportes. Sí, en este momento ya se está terminando el primer tiempo, el Inter de, bueno, repetimos, el Inter de Milito, de Samuel, que van al Mundial, de cambiazo, el jugador fetiche del Oso y de Zanetti, le está ganando 1-0 al Bayern Múnich de Michelis con gol de Milito, minuto 34 el primer tiempo. Ya se está terminando la primera parte del partido. Recordamos que esto es la final de la Champions League, la Copa de Campeones de Europa. Y aunque parezca que el fútbol argentino ya terminó, no terminó. Ajá. Porque mañana sigue el fútbol. La primera división tiene no van a poder sus promociones. No, pero no van a poder ir a los festejos del Bicentenario entonces, si tienen que jugar. No, pero mañana y listo. Aparte es a la tarde, de última pueden tomar. Pero ya empezaron los festejos, mañana van a seguir también. Estamos sí, pero ahora deben estar viéndolos, ahora están. No, están dando los títulos. Ahora están con una tragedia aérea en India. Sí, ahora están con. Chávez otra vez. Estados Unidos me vincula con el narcotráfico. No, qué maliciosos que son los yanquis. Sí. No, creo que son peores los de TN que los yanquis. Hice 5N y te cuento. ni hablar. Eso lo tienen para el cachetazo, Chávez. Bien, sigamos adelante. Bueno, ¿de qué estamos hablando? No me acuerdo, de un partido. Sí, el fútbol. Ah, de deportes. El Bicentenario. El domingo, mañana, a las 15 horas van a estar jugando Rosario Central All Boys por la vuelta de la promoción. El primer partido salió 1-1 en cancha de All Boys. Si Central empata 0-0, si Central empata o gana, se queda en primera. All Boys tiene que ganar sí o sí para quedarse en primera. Sí. ¿Qué pasa? A empate en estas promociones cuenta la ventaja deportiva. La ventaja deportiva se le da a los equipos de primera división, cosa que no comparto. Es decir, si el partido termina empatado, por ventaja deportiva el equipo de primera división va a conservar la categoría. Sí. El equipo de la que viene de la segunda división, de la B, que en teoría tiene peor plantilla, tiene menos categoría, debe salir a ganar sí o sí, ni siquiera especular con un empate. O con los goles esto de visitante que ahora valen doble en alguna competencia. Tiene que salir a ganar sí o sí. Y se encuentra con esto de la ventaja deportiva, con errores arbitrales bastante groseros y con situaciones bastante raras. Contra todo eso tienen que lidiar los equipos de la segunda división del fútbol argentino. Por eso en estas promociones siempre se mantienen los de primera. O por lo menos en el 90% de los casos. El otro partido lo juegan Atlético Rafaela y Gimnasia en La Plata mañana a las 16:10. Uno de estos partidos está televisado por Canal 7, el otro seguramente debe estar televisado por Canal 9. Así que Atlético Rafaela, con empatar y con ganar, sí, va a Primera División, asciende. Gimnasia tiene que salir a ganar sí o sí. Pero si gana 1-0, a igualdad de goles, 1-1 en el global, a ventaja deportiva, Gimnasia se quedaría en primera división. Claro. Así que hay que ver qué es lo que sucede. Mañana vamos a tener delimitado cuáles son los equipos que van a estar jugando en la primera división, seguramente a partir de agosto. No hay fútbol de mayo a agosto, una cosa bastante rara. Tiene lógica por todo esto del Mundial. Por todo el Mundial, sí. Por fin los jugadores tienen vacaciones después de las apretaditas vacaciones de verano que tuvieron. Y el muy apretado, más apretado todavía, cronograma que hubo desde fines de enero, cuando volvió a empezar el fútbol argentino y sudamericano, hasta ahora mitad de mayo. Para decirlo, porque bueno, sucedió la semana pasada, Argentino Junior salió campeón del fútbol argentino. Los equipos clasificados para la Copa Sudamericana son Banfield, Argentino Juniors, Estudiantes, Newell's Old Boys, Independiente y Vélez Sarsfield. Estudiantes quedó eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final y eso delimita el fin de la competencia internacional para los equipos argentinos. Y la última, River, sí. Ahora sí. Empieza el torneo el año que viene, empieza la temporada 2010-2011, River empieza último en la tabla de los promedios. Ajá, bien. Situación complicada. Bien, Patricio Beltrami y la información de los deportes también son parte del aire. Cielo nublado con neblina en Mar del Plata, ha bajado la temperatura 16 grados 6 décimas en estos momentos, 5 kilómetros la visibilidad, 91% la humedad, la presión 1015.8 hectopascales y el viento del noreste a 22 kilómetros en la hora. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale. No me digas que no. Argentina, levántate y anda. Si te morís de ganas por hacerlo. Mi voto no es positivo. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. Sección disparos en Parte del Aire. Sí, la sección para dispararle a la gente, ¿eh? Pero bueno, lo hacemos con mala cebita, tranquilos, sin mucha violencia. Tengo un mensaje antes de esto. Dice, soy de Newell's desde los 11 años. Antes no era de nada específico. Lo de River es una basofia. ¿Pero quién dice eso? Es una blasfemia, perdón. Lo de basofia fue mío, blasfemia, peor todavía. Cristian Mangini nos escribe. ¿Por qué tiene su apellido? ¿Es hermano suyo? Es hermano mío. Sí, podemos decir que Cristian Mangini le dispara a Sebastián Mangini por difamarlo en público. Bien, el primer disparo del día de hoy es de parte de Cristian Mangini hacia su hermano Sebastián Mangini por calumniarlo al aire en Parte del Aire. Bueno, gracias Cristian, la verdad que es un gusto recibir un disparo suyo. Bien, bueno, seguimos adelante con los disparos de hoy y vamos a ponernos serios, vamos a hablar en serio, porque esta semana el titular de la Delegación Provincia de Buenos Aires del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, Pablo Roma, se mostró muy alarmado por unas declaraciones acerca de la Asignación Universal por Hijo. Semanas atrás, recuerdan, ¿no? Dábamos cuenta de los resultados positivos que estaba dando en la sociedad dicho beneficio del Estado a los trabajadores en negro o los desocupados. Pero parece ser que la política argentina no deja de demostrarnos que hay personas a las que no les viene nada bien y siempre encuentran, como quien dice, la paja en el ojo ajeno, ¿no? De eso estamos rodeados, de eso, eso es el contexto que estamos viviendo hoy por hoy en cuanto a la política argentina, ¿no? El titular del INADI provincial dijo en este sentido que la persona en cuestión, la que va a ser acreedor de nuestro disparo de hoy, es el presidente de un partido político con más de 100 años de historia y además es uno de los líderes de la oposición. Y agregó que no puede ponerse a opinar de un tema con tanta liviandad, desconocimiento, pero por sobre todas las cosas, con semejante nivel de prejuicios. ¿Qué dijo el acreedor de nuestro disparo de hoy? Básicamente relacionó el aumento del consumo de estupefacientes y el juego con la asignación universal por hijo. Dijo que esta asignación, la asignación universal por hijo, que con esta asignación ha crecido los casos de drogadicción y la adicción al juego. Bueno, queda todo más que evidente, ¿no? El disparo de hoy para el presidente de la Unión Cívica Radical, el diputado nacional Ernesto Sanz. Sección disparos en Parte del Aire. Bueno, ¿con qué énfasis, Y sí, parece que hubiese disparado usted. Porque le gusta. Entonces, con balas de cebita, por supuesto. Aclaramos siempre esto. He recibido un disparo, estoy muy orgulloso. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Escuchábamos la música de Norah Jones en Parte del Aire. Don't Know Why. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue Parte del Aire en la semana. Noticias. Resumen. -16°6 la temperatura en la ciudad de Mar del Plata, cielo nublado con neblina, 5 kilómetros, la visibilidad 91%, la humedad, la presión 1015.8 hectopascales y el viento del noreste a 22 kilómetros en la hora. A las 4 de la tarde, 44 minutos, a pocos minutos de finalizar esta edición número 300 de Parte del Aire, el resumen de los principales temas que fueron Parte del Aire en estos 7 días y en estas 2 horas. Titanes en el Colón, una noticia que bueno, se estuvo dando a traslucir durante la semana, y Cristina Fernández y Mauricio Macri, dentro de este enfrentamiento que tienen en medio de los festejos por el Bicentenario, y también el jefe de gobierno porteño, en declaraciones a la prensa dijo: he invitado a la presidenta a la reinauguración del Teatro Colón, aclarando esto, si va con su marido habrá que sentarse ahí por más que sea desagradable. Sí, ante ello la presidenta le comunicó que por bueno la catarata de agravios no asistirá a la función. Esto, recordemos, lo hizo a través de una carta que se la presentó al jefe de gobierno de Buenos Aires, el señor Mauricio Macri. Pase usted una velada sin compañías desagradables, dice la misiva de Cristina a Macri, y Mauricio le pidió que reconsidere su decisión, pero la presi está bastante enojada. Por el respeto a los pueblos originarios, es un tema que por cuestiones de tiempo nos ha quedado afuera. Numerosas comunidades originarias se manifestaron en las calles porteñas en reclamo por sus derechos históricos. Enfáticamente rechazaron las industrias extractivas y además pidieron por sus tierras ancestrales. Remarcaron además los atropellos del pasado y del presente y señalaron que la tierra robada será recuperada. Fueron recibidos por Cristina Fernández, quien se comprometió a tomar cartas en el asunto. La movilización fue promovida por la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita, Coyomarca de Salta y el Consejo de Autoridades Indígenas de Formosa. También participó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Mocase Vía Campesina, y contó con el apoyo de la organización Tupac Amaru a cargo de Milagro Sala. En el día de hoy hablábamos de esto, también la Corte le pone corte justamente a los decretos, ya que el máximo tribunal fijó límites al uso de los DNU, que ahora solo podrán ser firmados si el Congreso no se encuentra en actividad. Lo hizo al declarar inconstitucional un decreto firmado en 2002 por el entonces presidente Eduardo Duhalde. Los jueces, por unanimidad, remarcaron que el uso de estas medidas deben ser de carácter excepcional. ¿Sí? Para este fallo, la Corte se basó en un caso en el cual la Asociación de Consumidores Argentinos impugnó un decreto que modificaba la Ley de Seguros 20.091 con la introducción de reformas que deberían haber surgido del Congreso. Bueno, la Corte Suprema también fue noticia esta semana porque tratará la suspensión de la Ley de Medios. Los jueces, integrantes del máximo tribunal, aceptaron la apelación del Ejecutivo en torno al fallo que suspendió la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De esta forma, el expediente pasó a manos del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, quien deberá emitir un dictamen no vinculante al respecto. Luego de cumplimentado este paso, la carpeta volverá a los estrados del máximo tribunal, que tendrá la última palabra sobre la aplicación de la norma. Desde el gobierno se muestran optimistas y afirman que los jueces sabrán aceptar una ley que sabemos fue tan esperada, ampliamente debatida y, por supuesto, aprobada por 2/3 del Congreso. Y hubo un nuevo revés para la dueña de Clarín, ya que la justicia rechazó los planteos de la defensa de los hermanos Noble Herrera por los análisis de ADN. La Cámara de Casación ya ratificó los pedidos para que los presuntos hijos apropiados por Ernestina Herrera de Noble se realicen los análisis genéticos. Estos resultados serán comparados con los de muestras de familiares de desaparecidos. De esta forma, la justicia avala una vez más el reclamo de Abuelas de Plaza de Mayo. Montenegro se las ve venir negras. El ministro de Seguridad de Macri fue interpelado por la legislatura porteña, envuelto en el caso justamente de espionaje porteño. Acompañado por todo el gabinete del PRO, Guillermo Montenegro respondió a las preguntas de los presentes y se autoproclamó responsable político por la designación de Jorge Fino Palacios en la Metropolitana. Y el Senado ya fijó una fecha para tratar el matrimonio igualitario. Será esto el 14 de julio que la Cámara Alta del Congreso debatirá la modificación de 3 palabras en el Código Civil para que también puedan casarse las parejas del mismo sexo. Por el momento se habla de que la votación podría estar pareja y habría un número importante de senadores indecisos. Hasta entonces, el proyecto seguirá siendo tratado en comisión, donde también habrá una serie de audiencias en los que distintos sectores expondrán sus opiniones en referencia a la norma. Recordemos que el proyecto ya obtuvo aprobación por mayoría de la Cámara de Diputados el pasado 4 de mayo. Y pasamos a la información local porque, bueno, tenemos que hablar que existen más condonaciones para los amigos de Pulti. La semana pasada hablábamos de la condonación de una importante suma de dinero que Supermercados Toledo adeudaba al municipio, condonación que vino de la mano de Acción Marplatense. Esta semana, el intendente Pulti firmó un convenio con las empresas pesqueras mediante el cual se les condonaría una millonaria deuda en concepto de tasa de inspección veterinaria. Resta ahora que el Consejo Deliberante apruebe o rechace la medida. Pero con el antecedente de Toledo, pocas posibilidades hay que Pulti deba accionar por los marplatenses. El único concejal del partido oficialista que se pronunció en contra de ambas condonaciones fue el edil José Cano. Esto también fue parte del aire y es parte de la ciudad, ya que denunciaron contaminación en la reserva del puerto. La Fundación Reserva Natural ya presentó esta semana una denuncia ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. Fue esto luego de constatar el vertido de desperdicios líquidos sobre la reserva por parte de una fábrica lidante a los terrenos. Lindante. A través de un comunicado de prensa, la Fundación Reserva Natural indicó que no es la primera vez que la Reserva Natural recibe este tipo de agresiones por parte de algunos establecimientos fabriles de la zona portuaria. Afirman que reiteradamente han denunciado este accionar ante las autoridades correspondientes y nunca obtuvieron respuestas. Y cruzamos las fronteras, pasamos a la información internacional. Hubo un nuevo cruce entre Argentina y Gran Bretaña. La presidenta Cristina Fernández nuevamente sostuvo que el gobierno británico está equivocado en su política sobre las Islas Malvinas. Fue en el marco de la 6ª cumbre de la Unión Europea y América Latina que, frente a 60 presidentes, Fernández exigió reanudar las negociaciones en torno al archipiélago. Señaló el doble estándar de Inglaterra al respecto de las resoluciones de la ONU, ya que ese país se respalda en una resolución de esta organización internacional sobre autodeterminación, pero no respeta otros tantos dictámenes sobre el diálogo por la soberanía de las islas. En el país del norte hubo una reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su par mexicano, Felipe Calderón, hablaron sobre la ley de inmigración de Arizona y la lucha contra el narcotráfico. Ambos lo que señalaron y comparten son las frustraciones que generó la iniciativa de Arizona. Volvemos a tocar el tema de Honduras porque un grupo de ex jueces iniciaron huelga de hambre. Se trata de los magistrados separados de sus cargos por manifestarse en contra del régimen dictatorial de Roberto Micheletti, que en junio pasado destituyó al presidente constitucional Manuel Zelaya y luego convocó a elecciones en las que resultó victorioso Porfirio Lobo. Los ex jueces Guillermo López y Luis Alonso Chévez reclaman un alto a la impunidad y acamparon frente al Parlamento hondureño para pedir ser reincorporados en sus cargos. Y tenemos una información de último momento en referencia al mundo deportivo. La FIBA América concede organización del Preolímpico 2011 a Mar del Plata, noticia de último momento. La candidatura argentina fue apoyada por la totalidad de las confederaciones sudamericanas, algunas de Centroamérica, y así superó en la segunda votación a Toronto. Río de Janeiro había sido eliminado en la primera instancia, así que Argentina-Mar del Plata, sede del Preolímpico 2011, la generación dorada tendrá su despedida en Argentina. Bien, y de esta forma llegamos al final de este resumen de noticias de estos 7 días de la semana y estas 2 horas de programa con 16 grados 6 décimas en la ciudad de Mar del Plata, cielo nublado con neblina, 5 kilómetros la visibilidad, 91% la humedad, la presión 1015.8 hectopascales y el viento del noreste a 22 kilómetros en la hora. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Están llegando de a poco, ya les decimos quién, porque es el programa que nos sigue a nosotros. Mientras tanto, le decimos que en la ciudad de Mar del Plata y en todo el país, obviamente, es la hora 16:54 minutos. Y tenemos aquí invitados dentro del estudio, invitados off the record, ¿no? Sí, off the record, que nos vamos a quedar con el estudio ahora, con ustedes desocupen. Y vamos a decir que, primero me pone muy contento que hagamos esto al aire, porque significa que es... le da continuidad a la acción de la radio. Qué bueno, qué bueno, cómo nos queremos. Sí, perdón, cumplían 300 programas hoy ustedes. Sí. Cumplimos 300 programas, Sara se había comprometido torta a traer Sara, no algunos brownies, algunas magdalenas, unos muffins. Traje té de jengibre porque estábamos muy enfermos todos. Déjenme decirle que es muy desagradable eso del té de jengibre. Porque es muy rico el té de jengibre. No lo probé, estábamos ahí en la producción y no me fuiste capaz de decir, ¿querés probar? Un palo me tiré. Prefiero, la verdad, tomar té de desechos de basura. No. Sebastián Mancini, por favor, en parte del aire promovemos y apoyamos la medicina alternativa. Está muy bien, está bien, pero no me gusta. Porque no le había puesto azúcar. No le puso azúcar, ¿cómo le va a gustar si no este le pone azúcar? Pecado, es fuerte. Esto es un pecado. Para que no tome más, Sebastián, claro, porque quiere tomar cappuccino, quiere tomar té, todo quiere tomar. Obvio, pero qué rico. ¿Qué tendrán? ¿Algo para decirnos los amigos de Off the Record para el día de hoy? Primero que vamos a seguir profundizando la noticia que recién dabas, en la del Preolímpico de Mar del Plata. Uh-huh. Ya podemos decir Preolímpico de Mar del Plata 2011. Una información de hace minutos, nada más. De hace minutos, 13-3 derrotó Mar del Plata a una ciudad que ni más ni menos va a organizar un juego olímpico, como Río de Janeiro. Bien, de esta forma llegamos al final de esta edición número 300 de Parte del Aire, el tricentenario de Parte del Aire, mientras festejamos el bicentenario de la patria. ¿Quiénes hicimos este programa? ¿Quién te habla? Lucas Barrio Nuevo en la conducción, acompañado de Sebastián Mangini, por supuesto de Sara Rivera, Patricio Beltrami, Richard Montique, Yo tenía entendido que estaba en Europa, pero alguien me dijo que está en la ciudad. Vamos a investigar al respecto. Sabrina Sardela en la operación técnica. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días. Que tengan una muy buena semana. Pórtense mal, pásenla bien, cuídense mucho y festejen por los 200, por este bicentenario y el tricentenario de Parte del Aire. Richard Monti está en Francia, aquí en Francia, en Neuquén. Está bien, está bien. En la calle Francia. En la calle Francia. Nos está escuchando desde allá, desde Parte del Aire. Y bueno, ojalá que también disfruten de este bicentenario. Tengamos tiempo al menos para recordar un poco de historia, hacer un poco de historia aquí a nosotros, los marplatenses, y a los argentinos. Y recordar esta fecha para patria, ¿no? Que realmente fue muy importante, más allá de que vayas a disfrutar de estos dos feriados, que quién no se los va a negar, ¿no? Estos dos feriados del 24 y el 25, pero realmente que sea eso un momento... es lo único que le da sentido. No, mentira, mentira. Realmente que sea un momento para reflexión y para ver realmente dónde estamos parados, ¿no? En Argentina y en dónde estaban parados, ¿no? En el año 1810. ¿Lo invitaron a la reinauguración del Colón, amigo? No me han invitado. No lo invitaron. Pero he enviado una carta también. Pensé que lo habían invitado y que había rechazado la invitación. Pero no lo invitaron entonces. Podría haberlo hecho tranquilamente. Señores, nos vamos. Que tenga una muy buena semana. Disfrute mucho del 25 de mayo y ojalá que usted nunca deje de ser parte del aire. Cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones, sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1.